vez. Se me olvidó que yo te amaba, se me olvidó que te adoraba. Bien lo dicen y es verdad que con el tiempo las heridas se curan y todo se olvida. Y todo se olvida. Yo que pensé que sin tu amor sería incierto mi destino, pero un día comprendí que tenía que amarme más a mí mismo de lo que yo te amaba a ti. Tu amor me cegó, fuiste siempre la razón de mi existir. Dejé de ser yo, pero ser siempre lo que quisiste tú. Pero ya no es lo mismo, es otra historia, mi amor, ya no es tu amor. Llegué a pensar que no sería capaz de amar a nadie más después de ti. Me equivoqué, pude olvidarte y encontrar un nuevo amor. Esa felicidad que jamás me diste tú, al fin la encontré y estoy mejor sin ti. Y estoy mejor sin ti. Príncipe otra vez. Se me olvidó que yo te amaba.